conseguir un título de NBA es lo máximo que se puede conseguir en esta liga, y como jugador profesional de baloncesto es lo máximo que puedes conseguir. Así que es un sueño que he soñado muchas veces y que quería conseguir algún día, pero no pensaba conseguirlo pues ahora, ¿no? Pero lo he trabajado mucho, sin duda, y para mí era una prioridad. Y lo conseguí. Me acaban las metas, pero bueno, yo soy un jugador ambicioso y seguro que seguiré poniéndome metas.